cóndor ya viejo y desplumado que contempla la bóveda vacía con tan honda y tenaz melancolía, cual si estuviese allí petrificado. Ya no puede volar cuando empieza la blanca nube a coronar la altura. Envidioso la mira y con tristeza inclina taciturno la cabeza sobre la roca inconmovible y dura. Sirve de escarnio a los demás cóndores que habitan en la roca de granito y que del hondo espacio triunfadores bañan su cuello en mares de colores al desgarrar la aurora el infinito. En la noche, en los hondos agujeros de su peñón, donde las brisas suaves se refugian, él sueña cosas graves, ya que le ven el aire a los corderos, ya que agarren las nubes a las aves. Mas se mira las alas compungido y no hay en ellas ni siquiera rastros de aquellos tiempos en que hubiera hasta podido colgar su enorme y silencioso nido de las rubias pestañas de los astros. Cuando al rugir el rey de los titanes, el hondo mar que eterna rabia alienta llegaba a los ignóbonos volcanes por sentir estertores de tormenta y escuchar aleteos de huracanes. Cuando ha habido de luz y ambientes puros, del sol siguiendo su luminoso paso, iba a alumbrar sus ojos perdidos oscuros en los rojos incendios del ocaso. Yo conozco un poeta como aquel cuya presencia es un mísero escombro del pasado. No puede volar. Hoy vive atado a la roca fatal de la impotencia. Perdóname, poeta, si atrevido quise herirte fugidos rastros. Sí puedes volar, no estás vencido. Aún puedes colgar tu enorme y silencioso nido de las rubias pestañas de los astros. Sociólogo contemporáneo, fundador de la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, autor de 75 obras, de las cuales varias se encuentran traducidas a los idiomas francés, inglés, portugués e italiano. Actualmente funge como presidente mundial de la Antropología Gnóstica. Dicha organización científico-cultural fue fundada hace 3 décadas en los Estados Unidos mexicanos. Actualmente cuenta con un total de 5 millones de miembros en todo el hemisferio occidental. Esta asociación es la pionera en llevar el mensaje quetzalcoatliano a todos los rincones del pueblo americano y del mundo, colocando en su verdadero nivel nuestra trascendental cultura de Aragua. Vamos a escuchar comentarios exactos a una obra maravillosa, Quetzalcoatl, por el maestro Samael Aumbeor, presidente mundial de Antropología Gnóstica. Distinguidos caballeros, distinguidas damas, licenciado Cuauhtémoc Santana, licenciado Homero Bustamante Carmelo. Vamos ahora a hacer algunos breves comentarios sobre la magistral obra de nuestro señor presidente José López Portillo. Incuestionablemente, el tema de la obra es trascendental. Quetzalcóatl y merece ser reflexionado profundamente. Ante todo, he de decir en forma enfática y con entera claridad que Quetzalcóatl no es un mito. incuestionablemente Quetzalcóatl es el verbo, es la gran palabra, es el logos platónico, el demiurgo arquitecto del universo, el fuego creador. Cuando estudiamos a Quetzalcóatl, descubrimos en él el mismo drama cósmico de Yeshua ben Pandirá, Jesús, el Cristo. Quetzalcóatl cargando con la cruz a cuestas, nos recuerda precisamente al mártir del Calvario. Así que en realidad, Quetzalcóatl es el Logos, es lo que es, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Antes de que el universo existiera, Quetzalcóatl existía. No sería posible aceptar en modo alguno una mecánica sin mecánico como cree la antropología materialista. Nosotros debemos comprender que detrás de toda mecánica tiene que haber principios inteligentes. Quetzalcóatl es unidad múltiple perfecta, es el Cristo. Cuando estudiamos a Quetzalcóatl, no lo vamos a hacer desde un punto de vista meramente literario. Debemos analizarlo juiciosamente, a la luz de las más diversas teogonías. Quetzalcóatl se expresa en todo lo que es, ha sido y será. Es el fuego que radica en todo núcleo universal. Incuestionablemente, la obra de López Portillo es formidable, diamantina, preciosa, como lo es la gran obra maravillosa y extraordinaria de ese cantor sublime, que es precisamente Homero Bustamante, a quien rendimos esta noche merecido homenaje. No podrían ser comprendidos los Quetzalcóatl, los Deucaliones, los Hermes Trismegistos, los Budas, sin conocerse previamente los misterios crísticos. Quetzalcóatl, en realidad de verdad, es semilla de remotos lugares, espora de rumbos desconocidos para la humanidad actual, germen vivo del superhombre. Eso es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, como principio inteligente, puede ligar al macrocosmos y al microcosmos dentro del corazón del hombre. El árbol del universo, incuestionablemente, altamente simbólico. Recordemos la erótica griega. No hay duda de que el éxtasis formal, dentro debidamente conectado con el falus vertical, hace cruz. Las cuatro puntas de la cruz son la ciencia, la filosofía, el arte y la mística. Solamente mediante los misterios de Lingan Yoni y Pudenda es posible conectar al alma con el espíritu, a lo macrocósmico con lo microcósmico. En tanto nosotros ignoremos los misterios de los aztecas, de los zapotecas, toltecas, etc., sería imposible lograr en nosotros realmente la fusión integral del espíritu con el alma. Los misterios del sexo son trascendentales y están en la cruz. Repito, la inserción del lingam vertical con el éctesis formal se forma cruz, y los misterios del sexo fueron enseñados por nuestro Señor Quetzalcóatl, encarnado realmente, convertido en hombre vivo, y no en un simple personaje mitológico. Cristo cósmico, el logos platónico, el demiurgo griego, es unidad múltiple perfecta. Incuestionablemente, Quetzalcóatl, el Cristo, es Imri. Analizado significa ignis natura renovatur integra. El fuego renueva incesantemente la naturaleza. El fuego que el Quetzalcóatliano se encuentra en el centro de toda unidad cósmica que surge a la vida, en el centro de toda constelación viviente, en el centro de todo planeta, de todo sol. Por eso es que Quetzalcóatl no ha perecido, nunca perecerá, existe antes de que el universo existiera y seguirá existiendo a través de la eternidad. El misterio de las almas gemelas es extraordinario. Y esto viene a ponerlo de relieve, sea acá, el gemelo de Quetzalcóatl. Incuestionablemente la esencia purísima de nuestra propia alma puede manifestarse en cualquier otro organismo, aparte del personal. He ahí el misterio de las almas gemelas, uno de los misterios más grandes y más sublimes del amor. Cuando un hombre encuentra a su compañera gemela, incuestionablemente ha hallado la felicidad. Dichoso el hombre que encuentra a la mujer amada. El amor, recordemos que comienza con un destello de simpatía, se sustancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Un matrimonio perfecto en la unión de dos seres, uno que ama más, otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. En realidad de verdad lo que preocupaban tanto a Quetzalcóatl son los hombres. Obviamente los seres humanos estamos sometidos a la ley del péndulo. Tan pronto deseamos algo como lo despreciamos. Hoy en realidad de verdad despreciamos lo que antes anhelábamos. Nuestra mente, nuestro corazón están sometidos a la ley del péndulo. Las naciones mismas se mueven de acuerdo con la ley del péndulo. Naciones que, otrora, fueron profundamente religiosas, al cambiar el péndulo, al situarse en vía opuesta, se volvieron materialistas. Pero al retornar el péndulo a su estado original primitivo, se tornaron nuevamente religiosas. Ese es el caso de la Rusia actual. La mayor productividad de parapsicología en estos momentos, según los cálculos que se han hecho, nos vienen de Rusia. Esto significa que la espiritualidad comienza a brotar en Rusia. Así sucederá un día también en China. Se cumplirán las palabras de Quetzalcóatl. Cuando el péndulo retorne a su punto original primitivo, una nueva espiritualidad se manifestará entre los chinos. Entonces cambiará su historia. Quetzalcóatl, en vísperas juzgado y condenado a muerte, dice el señor presidente en su magistral y diamantina obra Quetzalcóatl, cayó en la tentación de volverse inmortal. Esto merece una profunda reflexión. Es mediante el amor, mediante la mujer, mediante el sexo, que nosotros podemos en verdad transformarnos y convertirnos en seres inmortales, poderosos. Cuando se juzga a Quetzalcóatl, cuando se le juzga injustamente y se dice de él que no quiere a Tula, que no quiere a los toltecas, se le calumnia. Cuando se afirma en forma enfática que Quetzalcóatl quiere a los hombres, pero que los hombres todavía no existen, es algo que merece realmente ser reflexionado. Obviamente nosotros necesitamos crear al hombre dentro de sí mismo. Incuestionablemente llevamos dentro de nuestras mismas glándulas endócrinas los gérmenes del hombre. Ha llegado la hora en que nosotros conozcamos los misterios quetzalcoatlianos, que conozcamos los misterios del árbol del universo, que conozcamos los misterios del sexo, que los estudiemos profundamente para transformarnos radicalmente y convertirnos en hombres, y más tarde en superhombres. Dicen los toltecas, Quetzalcóatl, Tula se acaba. Sí, se acabó. Acabó el Edén perdido, la lejana Tula. Se volvió cenizas el jardín eténico. Se redujo a polvareda cósmica el jardín de las Hespérides. El hombre perdió sus facultades trascendentales y se convirtió realmente en un mendigo. Abandonó la sabiduría antigua, degeneró totalmente y ahora solamente la gloria de Quetzalcóatl ardiendo en este universo puede transformarnos radicalmente y convertirnos en superhombres. Dioses se volvieron demonios. ¿Quién lo negaría? ¿Qué se hicieron los grandes hierofantes del pasado? Los Moisés bíblicos, los Hermes Trismegistos, aquellos que gobernaban la naturaleza entera, ¿dónde están? Cayeron los dioses, como dice Quetzalcóatl, y se convirtieron en demonios, y los reyes en vasallos, y los esclavos en nada. Estamos en una edad negra terrible. Necesitamos regenerarnos. Necesitamos estudiar a fondo los misterios quetzalcoatlianos y llevar este mensaje de nuestro señor Quetzalcóatl por toda la América, para que arda la América con la llamarada extraordinaria de Quetzalcóatl. Se cerró un ciclo, la serpiente se mordió la cola. En los serenes de los tiempos antiguos quedaron como meros mitos. Y ahora el hombre, encorvado, sufriendo, marcha por este doloroso camino, lejos, muy lejos de la sabiduría quetzalcoatliana. Necesitamos regresar a esa antigua sabiduría y hacer florecer los misterios de Anáhuac sobre la faz de la tierra. Quetzalcóatl amarrado en su cruz. Sí, porque en la cruz se encuentran los misterios del Linganjoni y Pudenda. Porque la cruz es instrumento de redención y de transformación también. Se fue Quetzalcóatl, pero debe venir en nuestro corazón. Debe nacer en cada uno de nosotros. Se fue, sí, como se iban las almas de los difuntos en el viejo Egipto, navegando en la barca de Ra, rumbo al sol inefable. Se fue Quetzalcóatl, pero debemos llamarlo con todo nuestro corazón. Debemos invocarlo, debemos eliminar de sí mismo esos defectos que cargamos y que nos alejan de nuestro Señor Quetzalcóatl. La obra maravillosa de nuestro presidente, López Portillo, debería ser cincelada en oro sobre mármoles divinos. La obra extraordinaria del licenciado Bustamante resplandece ahora sobre la faz de la tierra como resplandece el sol abrasador cuando nace en el oriente. Amigos, ha llegado la hora en que debemos revolucionarnos contra nosotros mismos. Ha llegado la hora en que nosotros debemos transformarnos. Ha llegado el instante en que debemos abrir los viejos códices de Anáhuac y conocer la sabiduría serpentina de nuestro Señor Quetzalcóatl. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Para ellos, los periodistas, Mis alumnos y mis años de mi obligación por mantener a quienes expeditan la ruta de la comunicación discográfica que iban a los hombres de hoy entre sí, con los hombres de hoy y con los hombres de futuro. El hombre ha sido dicho es la medida de la universo, y la cultura del hombre su ascenso en la escala de la verdad, lo que da su medida en el universo. Antropología y cultura son así inseparables para el estudioso del enigma humano. Ellos, los antropólogos que analizan a este humano, pugnan por revelar sus misterios para verificar su esencia íntima, para enseñarnos a conocernos a nosotros mismos. Un saludo de reconocimiento a su interés en la búsqueda inalzada de la verdad. La voz del locutor, transmitida por artilugios precisos, borra el espacio y el tiempo. Es, en la comunicación, la presencia transitoria pero incisiva de la palabra hablada que da forma audible a un suceso, a un mensaje, a una idea. Esa palabra se ennoblece en su afán de servir, de ofrecer, de dar, de unir. Por ello, mi saludo a los compañeros locutores de México les lleva la exhortación que enfrentan en el reto cotidiano con dignidad y el respeto que merece su auditorio. Todo esto, dice la carta, me había gustado decirlo en voz viva ante el cenáculo que se reúne para expresar su homenaje a mi amigo Méndez Amante Cañero. Me habría encantado estar a su vera y darle mi abrazo fraternal, el homenaje de mi afecto y mi aplauso ante su magnífico trabajo literario que permite un nuevo enfoque de esa obra en que un ser de carne, mitificado en Dios, palpitó resurrecto en su raíz nutricia de una cultura, de un pueblo, de una raza, de todo el subcontinente mesoamericano, que sacó a, en que buscó su sensibilidad de hombre de letras, José López Portillo y Pacheco, hasta identificarse con el personaje y proyectar su propia personalidad al destino superior que hoy ostenta la primera magistratura del país. Al impedir mi presencia y exigencias imprevistas, he de comprobar que con hacerlo simbólicamente en estas palabras que lleva para ver justamente y todos, mi cariño sincero y mi deseo de tan señera reunión consagre en unidad armónica los diversos matices del poeta, del periodista, del científico, del locutor, que todos unidos saludamos a Homero Bustamante Carmen. Gnóstica, y aquí está la presidenta de la ANDEPO, Lina Granada. Ahora a Homero Bustamante Carmelo, tuvo lugar ya en ocasión anterior en la Asociación Nacional de Locutores de México, cuando se le entregó aquí el micrófono de oro, emblema máximo de nuestra asociación. Tengo aquí el saludo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que se une también a este homenaje al periodista, al hombre de letras, al dirigente destacado y activo, me gusta más que también. Gracias. licenciado Oscar Sandoval Parra, en su carácter de vicepresidente, de corresponsales y directores de la República Mexicana. Gracias, otra vez, a quienes han intervenido en este evento, al distinguido ilustre poeta Otón Miguel Alagarde, al maestro Víctor Manuel Chávez, a los poetas Juan Chantana, Adolfo Viano Valdés, Adriano Merino, al grupo Joaquín Piani, integrado por Magdalena Blanco, Lidia Ochoa, Juan García, Luis Antonio Medellín, Sandra Montenegro, Lidia Gama, Héctor Aceves, y al maestro director de esta distinguida orquesta, director Miguel Ángel Medellín, y a mi amiga Tiché, que es el gran artista. Nuestro querido secretario general. Su presidente Luis Leal Solares. La Asociación Mexicana de Periodistas y Escritores, su presidente Alejo Sadagún Octavio. Se encuentra en el presidio la señora Silvia García de Alba de Rojo Lugo, presidenta nacional de Trabajadores Sociales Voluntarios de la Secretaría de Reforma Agraria y esposa de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. Se encuentra también entre los asistentes el licenciado Ernesto Hernández López, subdirector de Comunicación Social de esa Secretaría de Reforma Agraria. Damos una gran bienvenida a los directivos, funcionarios y miembros destacados de la Asociación Nacional de Corresponsales y Directores de Prensa de la República Mexicana. En la persona de su vicepresidente, el licenciado Oscar Santorán Quijada. Antes de continuar, porque es una lista de personajes tan importantes que no querría dejar de paso de mencionarlos, he de decirles que por todo lo que se involucra en este homenaje al periodista, al escritor, al hombre de dinámica y de trabajo que es Homero Bustamante Carreño, vamos a hacer algo que en nuestro país es tradición y al tener la delegación con Temo, uno de los mejores ejemplos de ese funcionar bien, el bien de la comunidad, vamos a hacer los honores a nuestra enseña patria. Nos ponemos en pie si son tan gentiles. Suena el himno nacional de México. Se encuentra la televisión, la prensa, en este momento se encuentran filmando y entra al pabellón nacional. En estos momentos habla la presidente del grupo de poetas de la Ciudad de México y está hablando sobre antropología. Escucharemos un poco la intervención de ella para luego dedicarnos a la intervención del maestro Samael. Recae el liderazgo en Cuauhtémoc, quien es vencido y hecho prisionero. porque esa Ochoa era amor, porque además amaba la verdad, porque como buen político no hacía demagogia, no falseaba el verbo sagrado, no amaba la mentira como tantos políticos de la actualidad. Esa Ochoa. Como un testimonio auténtico de la trascendencia universal del espíritu mexicano en la cultura y en la convivencia humana. Están aquí muchos y muy destacados elementos de otro tipo de organizaciones, como es el honorable Colegio de Cadetes de la Dirección de Policía y Tránsito, que tan atinadamente está llevando a cabo el general Óscar Sánchez Suazo. Saludemos a los cadetes del Colegio de Policía y Tránsito. Para amar la vista cualquiera que tenga tiempo de estar en contacto con estas cuestiones como yo, se encuentra con que hay escritores, hay poetas, hay pintores, hay escultores como el maestro Manuel Romo, hay funcionarios de muy diversa índole, hombres de lucha y de tanta fe como Juan García Hernández, como Javier Jiménez Figueroa de la Asociación Nacional de Locutores de México, como muchos otros amigos. No quisiera yo cometer el error, puesto que ya he pedido de todos para todos, de insistir más en destacar las personas de ustedes. Solo debo decir que en el momento que nos va a proporcionar de dejar volar la mente un poco, el escuchar a la banda sinfónica de la delegación Cuauhtémoc, tendremos oportunidad de pensar que nunca como ahora un hombre y una gran cantidad de asociaciones y de grupos humanos están conjugando un gran esfuerzo para beneplácito de quien rige los destinos de esta delegación, como es nuestro amigo el licenciado Cuauhtémoc Santana. Vamos a escuchar entonces Chacona de la suite de Gustav Holst con la banda sinfónica de la delegación Cuauhtémoc. A continuación es la intervención de nuestro hermano, el señor Chávez, Víctor Manuel Chávez. Es una intervención muy hermosa que a continuación la van a escuchar. Señor Cuauhtémoc Santana, digno representante de nuestro gobierno en esta reunión. Señor Homero Bustamante Carmelo, a quien se admite Oberán. Señores del presidio público en general, no podríamos dejar de citar en estos momentos que indirectamente también se rinde un homenaje a la obra Quetzalcóatl de nuestro señor presidente de la República, José López Portillo, para quien pido una palabra. De Estudios Antropológicos y Culturales, el Movimiento Confederado Restaurador de la Cultura de Anáhuac, dan a conocer en esta honorable y justa asamblea la consigna secreta dada la víspera de la capitulación de la Gran Tenochtitlan el 12 de agosto de 1521 por Cuauhtémoc. Tlactoani, señor de la palabra, del Huetlactoca, Consejo de Gobierno de Anáhuac. En esos dramáticos días, Cuauhtémoc era, además, el Tlacatecuhtli, señor de mando de los ejércitos de Anáhuac. La noche del 12 de agosto de 1521, el Tlactoca me emitió la consigna secreta que había acordado y esta se transmitió oralmente de generación en generación hasta nuestros días. La conservan pueblos tan apartados como el Yaqui. Fue guardada por un anciano de nombre Atilano del pueblo de San Lorenzo, Tlacoyucan, lugar en el que todavía se conserva memoria de él, y la transmitió en agua al señor Clemente Alvarado, también octogenario de Santa Ana Tacotén, quien a su vez la comunicó al señor José González Rodríguez, vecino de Santa Cruz Acantispa. Todos estos pueblos pertenecen, menos el último, a la delegación de Milpa Alta, antes llamada Malacatepec-Humoso. El señor José González Rodríguez la tradujo al español en colaboración con el ilustre nahuatlato profesor Pablo F. García Morales, de Tepoztlán, Morelos, cofundador del Movimiento Confederado Restaurador de la Cultura de Anáhuac, e hicieron legado de ellas al mencionado movimiento que, por acuerdo de su tlaxtoca, consejo, autoriza se dé a conocer por medio de mi persona, puesto que somos juez de Cupalecui, o sea, secretario del mismo. En esta etapa de redescubrimiento de los valores culturales de nuestros antepasados, la Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales, presidida por el maestro Samael Aumeo, directores de prensa de la República Mexicana que preside el señor Homero Bustamante Carrero, homenajeado en este año. Y la Asociación Nacional de Poetas que preside la señora Nina Legrand. En ser el conducto trascendental que dé a conocer a nuestro pueblo la preocupación de los honorables gobernantes de Anáhuac, presididos por el gran Cuauhtémoc, por preservar nuestros valores culturales y el acuerdo de mantenernos vivos en las conciencias de las generaciones por venir y ajenos a cualquier influencia deformante proveniente del exterior. A continuación, nos permitimos transmitir el acuerdo del 12 de agosto de 1521 en su versión original y su traducción al español. En este solemne homenaje a Homero Bustamante Carrero. Totonal Yomotlapi, Totonal Yoistori, Iwan Sentayuwayan, Otechkate, Mas Tigmati Manotsepa Wala, Manta Otsepa Tikasi, Iwan Yankuyotika Techtlawini, Mas Kinota Oteka Kintlamani, Man Samuel Iwito Sentalikan, Totechtechokan, Iwan Totonepanta Tintlatikan, No chiquite, toyolita sota, y huellita yo madre. Mantiki poco lo canto de un alfan, tocal de cajuan, totas cojuan, totel pochtajuan, totigua palpan. Más vos el cajuan, tocume, y van más manto chanquan, tiricua pisoguas, toyan puitonal, y tapichiqui, y van nancinsin, Manai quick, Kwaukan, Itel Koshkawa, Iwan Mateshkaske, Mobipil Kwaminokanemiske, Welken Yoko, Inashkan Totlaso Anawa, Itlaikilis Iwan Tapeluinis, Toteokwa, Iwan Sangeno Pampaton Sebawilis, Iwan Topen Polonis, Okiselikan, Totiashka Tsitsihwa, Iwan Teto Tatsitsin, Awin Yolef Kayopan, O Mishima, Nashtokate, Toyenispan, Ashman Tehuan Tiki Tekimaha, Tinto Pilpan, Kato Tlaquilonis, quanto clamatilis latiscia, pampa lindonisti, pitla softla nansi nanarva, se tonali geste. Nuestro sol se ha ocultado. Esta es la versión en náhuatl. Nuestro sol se ha escondido y nos ha dejado en la más completa oscuridad. Sabemos que volverá a salir para alumbrarnos de nuevo, pero mientras permanezca allá en el Mictlán, región de la completa inmovilidad, debemos unirnos ocultando nuestros corazones todo lo que amamos. Destruyamos nuestros teocaltin, templos, nuestros calmecas, de escuelas de altos estudios, nuestros tlaxcofans, campos de pelota, nuestros tepolxcaltin, escuelas para jóvenes, y nuestros cuitacaltin, casas de campo. Y dejemos las calles desiertas para encerrarnos en nuestros hogares. De hoy en adelante ellos, nuestros hogares, serán nuestros teocaltin, nuestros calmecame, nuestros tlaxcoban y nuestros cuitacaltin. De hoy en adelante y hasta que salga el nuevo sol, los padres y las madres serán los maestros y los guías que lleven de las manos a sus hijos mientras vivan. Que los padres y las madres no olviden decir a sus hijos lo que ha sido hasta hoy al agua, al amparo de nuestros dioses y como resultado de las costumbres y de la educación que nuestros mayores inculcaron en nuestros padres y que con tanto empeño estos inculcaron en nosotros. Que tampoco olviden decir a sus hijos que guarden nuestra escritura y nuestra sabiduría, que un día serán gloria de nuestra amada madre Anáhuac. Vienes, sino a dónde quieres ir. Ve con usted. construiré una casa con cuatro mansiones, que será la casa del pueblo. Todos serán mis hijos, a todos amaré por igual. Estas cosas nos dan cosas hermosas, insensato, que crecemos otra vez a la tierra, otra vez a las cuevas, a buscar nuestra fuerza, nuestra verdad. Bendito de nuestros dioses, no tenemos dioses, se los llevaron los sacerdotes. Danos los nuevos dioses que haremos de hablar. Solo hay un Dios. Él creó el cielo y la tierra y todas las cosas. Él es nuestro padre y madre. Yo no lo doy. Está en todas partes. Y a ese gran Dios, ¿quién lo creó? No fue creado. La creación empezó con el tiempo y él lo transcurre. Es idéntico a sí mismo. Es lo que es. El hombre nace del hijo de los hombres. Sangre, sangre, los dioses piden sangre. Disponer del dolor ajeno es robar la intimidad del hombre. Sangre, que subsiste el orden. Sangre, que te afirme el mundo, que se cumple el sacrificio. Es más grato a los dioses el canto. La música hace girar las esferas. Todo el universo se mueve a compás. Tomemos el ritmo de las estrellas y aprendamos el giro del sol y las constelaciones. El ritmo de las estrellas, el giro del sol. Sangre, sangre. Sacrificio, las cuentas lucha, rescatar la sensación. Cinco puntas de pedernal de otra vez su cuerpo estaba tirado en el suelo, con el vientre pegado a la tierra. Exaltó a su consuelo, volverá con nosotros. Si él muriera, quedaríamos solos, llorando como niños, estaríamos solos. Hermanos Toltecas, Exaltó no morirá, no tendremos que ayudarlos a que regrese las tinieblas. Le daremos nuestra propia sangre, la sangre del corazón del pueblo. ¡Tampoc no morirá! Las constelaciones de sol y de luz giran lentamente a tu alrededor. Tú estás suspendido, suspenso en carne y conciencia, en el centro de todas las cosas. Y así pasó un instante, o una eternidad. Mis hermanos, voy por ti. Iré hasta la orilla, hasta el viento y las tinieblas. Tú me enseñaste el camino que puede seguir el hombre. Me remontaré hasta el Orillonga. Ahí seré yo el que soy y dejaré de ser. Con mis manos y mi sangre te traeré, te rescataré. Vendrás otra vez a los que amas, a los que te aman. Yo soy Piraca, el primer hombre del nuevo tiempo. Soy la primera natura. Pronto partiré a la orilla, a través del mar, del viento, de las tinieblas, del espíritu de Quetzalcóatl. Que va a vencer la niebla y el viento. Hoy voy a Europa, al lugar 2, donde todo existe y al mismo tiempo perece. Será de luz, será de amor. Algún día se asentará en la tierra. Desde su niebla, desde su olvido, subió al corazón, y el lucero del alba subió al corazón. Padre de Quetzalcóatl, ahora mi padre ganará el gran corazón. Todo te duele, la gente sufre, mueren de fatiga y necesidad. Los que están abajo, perecen aplastados por su gran peso. El polvo no nos inclina a ver, no me asusta el dolor. Los hombres somos los dueños de la tierra. Somos los que sabemos, los que mandamos. He soñado con diario y no tengo justicia. En todos lados tropiezo y en todas las tentaciones caigo. Hermosa es tu morada. Yo levanté la casa del corazón del pueblo. Mucho he batallado y muchas son mis heridas. Los héroes descansan, y arrogancia nada más. Quetzalcóatl nos traiciona, Quetzalcóatl ama a nuestros enemigos, Quetzalcóatl reniega de su pueblo. Los pueblos contra los pueblos, el pueblo contra su señor, el señor contra todos. Pueblos de Anáhuac, hay abismos de odio y enemistad donde quise construir con armonía. Maldigo del látigo y del golpe, maldigo la injusticia, maldigo la miseria. Déjanos vivir nuestra propia vida. Déjanos morir nuestra propia muerte. Danos libertad, danos libertad. Tiempo es de volver a caminar descanso. Y el fondo de los dedos, de los dedos de los pies. Hoy en el cielo, y quiero caminar descanso para reconocer la dimensión de la tierra. Aquí estoy, solo frente a ustedes, roto como un pedernal golpeado por la tierra. Roba mi libertad, quieta mi voluntad, con las manos caídas. Absorto en el pavor de mi silencio. Solos, dices bien, solos, solos en la mitad de todas las cosas, tal vez en el fin de todo lo que somos. La muerte, siempre la muerte, rondándonos como coyota prieta. Fue así, como la noche del día de su sentencia, que Quetzalcóatl cayó en la tentación de hacerse inmortal y comprendió la íntima verdad de lo que yo caí. El lugar dos, donde todo es dos, para poder ser uno y saberse dos, justo en la mitad del universo. Cuando el uno muere, el sacro aseguró su semilla en el vientre de una de nuestras vírgenes. Palabras y más palabras, parte de hijos de su sangre, pero cuántos hijos de sus palabras ha tenido que Quetzalcóatl. Quetzalcóatl trajo el viento, cortó por la mitad un caracol que puso frente a sí y lo convirtió en el cuello del viento. Llegan las nubes gruesas por el camino que habían perdido. Truena el cielo, llueve, llueve. Es mi hijo que vuelve. Convertido en lluvia, convertido en maíz. Y desde entonces trajo la mejor camino al corazón. El poder del viento que nos trajo la lluvia, que nos trajo el maíz. Qué lejos está mi origen, qué cerca está mi vida. La muerte. Solo, otra vez solo en la mitad de la tierra. Poderoso es el mundo y enorme es el sol. Llenos están los horizontes de todos los colores. Hermosas son las aves y largos. Se desdoblan como nube y abarcan todas mis tierras. Poderoso es el Señor Quetzalcóatl, trae el viento del oriente, trae la lluvia y separa las mitades. Poderoso soy, se haga Quetzalcóatl. Somos grandes, se haga, de piedra labrada por el sol, el viento y la lluvia. Que viene el viento, tinieblas. Yo aireca, viento y tinieblas, fuiste hecho y ya eres tú, eres como yo, estás fabricado con toda la herramienta de yo el dolor, de la risa y el llanto. Estás en el filo de todas las posibilidades. Ahora entiendo que la sangre es por igual dolor y amor. Has llegado entre la sangre y el dolor. Y tu primer aliento es aire de llanto. Atadura de un corazón que se pudre en la mitad de la tierra. Pronto tendrás la fuerza para elegir. Serás rumbo y medida de riqueza y miseria. Serás águila y serpiente. Llegaste como yo, como todos antes. Como todos después. Por los oscuros conductos de la generación, hasta explotar en la luz de tu propia conciencia. Límite y término del infinito. Uno, solo uno. Irreductiblemente tú. Pero íntimamente ligado a los demás. Has llegado entre la sangre y el dolor. Y tu primer aliento es aire de llanto. Trajiste viento y agua. Trajiste lluvia y maíz. Y el sol salió por el oriente. Lo trajo el mar, el sol, el viento. Ha de ser semilla venida de lejos. Ha de ser germen de otra raza. Hoy es mañana. Hoy es ayer. ¿Dónde está la serpiente plumada? La saqué hasta el cansancio a la orilla del mar. En vano la busqué en la tierra, desnudo y sin memoria. ¿Acaso la quieres sola para ti? En las noches se veía una serpiente en los cielos. Llegó por donde viene el sol, vino del lado del mar. Era solo un hombre, desnudo y raro, rodeado de pájaros, amarrado a un leño. Tenía agua, miel y fruta, lo trajo el mar, el sol, el viento. Desapareció, ya se fue. Tal vez es un hombre que sufre. Tal vez es semilla de un dios por nacer. Porque él es nudo y sencillo. El límite lo cubre del cuerpo. Está realmente a los dioses. Apenas llegas, ya gritas. Apenas llegas, ya matas. ¿Quién eres? ¿Quién crees que eres? Te esperamos hace tiempo. Cuando apareció tu nombre en los cielos, pero no viniste, no entonces. Escondiste la selva como fugitivo. Nos robaste, nos quitaste la razón. Como a él, hagan usted que dice que no quiere morir. Cuando mueras, será solo sombra. Sombra de tu sombra. ¿Quién es? ¿Quién crees que es? No sé quién soy, pero vengo a dar. ¿Y quién te pide? ¿Quién te conoce? Soy Quetzalcóatl. Hoy es mañana. Hoy es ayer. Eres poderoso. Derribaste a nuestro Dios. Trajiste agua y viento. Destruiste a los cinco sacerdotes. Salvaste al hombre de olvido. Yo seré el testigo. Y el sol salió por el oriente. Me siento a fuente, me siento río. Que traiga el verdad. Me siento camino. De cabeza lo derribaré. Soy escama convertida en ala. Con paso de tigre, radiante de coyote. Soy tierra que toca el cielo. Los golpearé, los derribaré. Es mi hijo que duele. Soy tigre sanguinario. El sol y sus colores estallan. Con el cuerpo pintado de rojo y amarillo. El mundo se dobla y está en la otra mitad. Los hombres contra los hombres. Soy como el manto de Tula. Los pueblos contra los pueblos. Soy como nube, como brazo de mar. Sangre, siempre sangre. El sol es hermoso y calienta mi cuerpo. Has llegado entre la sangre y el dolor. Hermosas las aves y la agua de su vuelo.